silencio en la noche, donde una estrella brilla, aquella que vino a verme cuando todos ya dormían. Silencio, silencio en la noche, cargado de rutina, hasta que apareció tu luz para decirme un beso, maravilla. He sentido ese abrazo que es vida, pues donde nace el olvido, la estrella deja alegría. Silencio, silencio en la noche, donde una estrella brilla, aquella que vino a verme cuando todos ya dormían. Silencio, silencio en la noche, cargado de rutina, hasta que apareció tu luz para decirme un beso, maravilla. He sentido ese abrazo, he sentido ese calor de tu abrazo, que es vida, pues donde nace el olvido, la estrella deja alegría.